Ca la Junuc en el septiembre de 2019, actan la Comisión de Derechos Humanos, le diputado Soto aprobar to. Le solo me dije el bicho una cámara en pala de tu oficina y ayuntamiento solo que en bisaco o que chico tak polil, de que pecho el tak o muquiato, que chen tu junto al hombre. Le diputado Soto aprobar to le tap sale tu en artículo 11 bis, junca o siete el canjatil, tira al matar ley de las niñas, niños y adolescentes en el estado. Tuyo la iniciativa como tu menor diputada y Priyanis Escobedo Salazar, te lo chuctal humeajile unidades administrativas, vean un requisito si le más con jol indicó. Le uno hochile Congreso Felipe Cervera Hernández Tuyala, tuyola la iniciativa Gela, tan el consal uyutilitil carnalo, tutsel partidos, te alubet pajalum el nukbesal malo, te alu calandal mejempala. Lo presidente le comisionó María Moisés Escalante Tuyala, lo canalin mejempalalo, una jotan el consa actanti jebachele, olal. Tiushakalele la iniciativa tak muktab le balo Tuyala, legislas diputados. Luis Borjas Romero Tuyala, Shan. Ucha holta lubeta nukbesahilo tal maulobil tal hum el bal hachuya hachuya kundik ukpuxikalka bechan tal uchabalumeya tujuna le ayuntamiento so le mas kuble iniciativa uyanis Escobedo Salazar tutola y te le basku aprobar tal la las municipios se una huyan tal ti oficinas wa unidad administrativo tal ukama y te luchak altik le que uchuk le balo helo le olal tanujet el bash una hushok ma le mas con holitik le oficina junto al abogado tomen ya bachontena que le pech olil como ya tik le mejen palalo le tie usum hasta lo wa utopolo bo una huilal y che le comisión especial tial derechos humanos u integrantes le tu much aprobarto u ajolta la la que en el 15 de junio ve día estatal de toma de conciencia del abuso y maltrato a la vejez en Yucatán. Le presidente de la comisión, Katia Bullo Pinelo, y este el diputada Fátima Pereira Salazar y Anís Escobedo, Beisha Manuel Díaz. Tu chingolto le dictamen aprobarto, bo tu men ya bachino ocho winico ve cusempech oltalo, guacuchum atalo. Más cas, ubetal, ti más igual no ocho winico o discapacitados. Tile comisión tojo la yete seguridad social, atap cabeta, que le ocho el proyecto de dictamen, y que lujel tum mensalo al más tan y tojo la el ticlumil. Y así le, tuyo la oxatuculil o objeción de conciencia, u cap le le te alujet al buca u límites una huyanta, y chil cuchilo tuscu conol, cerveza, temporales, u ocho palilo tuyo la planificación familiar. Tuyo la lucapa la iniciativa cubanto mi movimiento ciudadano Rosa Díaz Lizama tu atasca luxac la iniciativa cucachandi cuwet el conol cerveza ti aplicaciones digitales tu me wait lumile hetan horario ti el conol tu sutu kilutane Leticia Ewan mis tu atasca luxac la propuesta ti rutsaba alcoholímetros ti bares 7 restaurantes le cap el propuesta aprobar tabi. Tuyola le ospel iniciativa cubanto menguane May Escobar, le diputada Tipan Rosa Díaz Tuyala, junto el malo propuesta cucachane cubeta el nucbezajil, te lo oxatuculil, tuyola el planificación familiar. Y se le comisionó, le diputado soto mucho aprobarto, uluxal, shak albile iniciativa cubanto men movimiento ciudadano, te lo geltum mensale almas tan ley de prevención y consumo abusivo de bebidas alcohólicas y tabaco en el estado. Te alcatac bexac y se le tumen almas tan ley para la atención y prevención de las adicciones taita con Hoxalo. Todos ante los diputados sobre la iniciativa de los Hoxalo tuman al matan ley de edificios y espacios cardioprotegidos en el estado, vean la propuesta de los Hoxalo, le tuman al matan ley para la protección a la maternidad y de la infancia temprana, vean la de los tuman sale al matan ley para la protección de las niñas, niños y adolescentes, la diputada Díaz Lizama tusasil kunta matia lubetal. Wo chabalu betale aborto mi shanti aluhetel ukuchboli.